Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Musicalizados que nos escuchan desde la radio Casa de la Cultura. Sean ustedes bienvenidos a este jueves de programa. Mi nombre es Paola Nina y no me encuentro sola, me encuentro sino con mi querida amiga Bren. Bienvenida, Bren, en este nuevo programa. Así es, Pao. Muchas gracias y bienvenida igual, Jordi, una vez más por acompañarnos aquí en cabina. Soy Brenda Tipán y esta tarde estaremos compartiendo un tema muy, muy interesante para todas las personas que les gusta viajar. Exacto. Así que no se desconecten, igual vamos a darles unos pequeños tips para que se acompañen de una buena música durante sus viajes. Exacto. Pero antes de iniciar, no se olviden que nos pueden contactar a nuestras redes sociales, ya que nos encuentran en el Facebook como Radio Barba Sur, o también a nuestro WhatsApp al 099-1323-554. Adicional, ¿a dónde más nos pueden encontrar, Pau? Bueno, de ya nos encuentran en la AM como 940, la 940 AM, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también pueden encontrarnos en TuneIn, que es una aplicación donde también pueden escuchar radio abierta y pueden descargar el TuneIn y también nos encuentran como Radio Casa de la Cultura. Además, tenemos una aplicación en Play Store que es totalmente gratuita para que tú puedas escuchar todos los programas que la Radio Casa de la Cultura te ofrece. Jordi, hola. Hola, Pau, hola, Brendita, un gusto nuevamente estar junto a ustedes. No, veo igual, que en esta tarde tenemos un tema muy interesante como lo son los viajes y sobre todo tú, Pau, bastante viajada. Tenemos tanto material con Pau y Dios. Claro, para hacer bastantes preguntas en esta tarde en Musicalizadas. Agradecer también la presencia de Francisco en cabina de control, quien siempre nos está ahí poniendo y pasando las pistas. Muchísimas gracias. Este equipo entonces comienza de esta forma. El tema y el tópico de hoy es viajes. Y yo quiero poner un tema que la verdad me lo hicieron escuchar ni bien llegué acá a Ecuador, y que es de un grupo nacional, es Rocola Bacalao, y así precisamente es. Habla sobre un viaje a Guayaquil, que además aprovecho en aquí presumir que me voy a Guayaquil a pasar fin de año. Entonces fue como que vamos a poner Guayaquil City. Muy recomendable lugar. Un clima muy cálido, la gente amigable, sobre todo muy recomendado Guayaquil. Ya ve, tenemos bastante de qué hablar, pero vámonos con música ya nomás. Entonces, por favor, Francisco, vámonos a escuchar Rocola Bacalao y Guayaquil City para todos ustedes en esta tarde. Regresamos. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Thank you. dejaste por ese gil, vivo tomando sana con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Soy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar, yo me voy, yo me voy al nivel del mar. Vamos al nivel del mar. Esa ha sido la presentación de Rocola Bacalao con Guayaquil City, ¿no? Y les decía, nos vamos a ir de viaje. El programa de hoy va a ser netamente para hablar sobre música que nos acompaña a viaje. Yo quiero preguntarles aquí a todos los que están en camina y a ustedes también que nos están escuchando por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿por qué escuchamos música al viajar? ¿O soy la única loca que escucha música al viajar? O sea, yo personalmente mezclo lo que es la música, la lectura y mirar también los paisajes, no netamente lo que es música. Ya. Prefiero cuando voy de viaje ir mirando el paisaje, irme relajando. Aunque la música en ocasiones te sirve para relajarte, yo creo que para mi forma de parecer es mezclar un poco de todo. ¿Tú, Bren, escuchas música al viajar? Normalmente sí escucho música. Cuando viajo, las veces que he viajado, sí me ha pegado más a la música, pero también lo he hecho también con la lectura, lo he acompañado a los viajes, ¿no? Pero sí es como que más atractivo escuchar la música, porque a la vez que vas escuchando música también te ayuda a ir teniendo ese acompañamiento de lo que es viendo los paisajes, vas familiarizando las situaciones. Entonces creo que yo también soy una de las personas que le gusta viajar con música. Sí, porque además que la música es unisensorial, o sea, nos ponemos los audífonos y listo, puedes contemplar el paisaje, ¿no? Es claro, que no. Claro. O sea, tú estás escuchando música y contemplas el paisaje. ¿Hay algunas otras personas que quizá prefieren leer en los viajes? Yo creo que sí, dependiendo de la situación, porque si te encuentras en una, claro, en un viaje familiar, prefieres lo que es ir con la familia. Ah, obvio, claro, pero evidente. En cambio, pero creo que claro, ya son situaciones especiales. Pero claro, si viajas, porque cuando ya vas acompañada de una persona, pues no ya necesariamente no la familia. Claro, pero ya si no en cambio es, si vas solo, no yo es encerrarte creo, en claro, ti y ponerte la música y adiós mundo. No, no, tampoco. No, pero cuando una persona viaja solo, creo que ese es el acompañamiento, es la música. Claro. ¿No les pasa que, ya, en el caso de que hayamos viajado solo alguna vez, no, poner nuestros audífonos y ver el paisaje y escuchar alguna canción así que te transporte más allá del viaje en el que estás? No sé si les pasa eso. Yo creo que sí, dependiendo de la situación o el paisaje donde estés, si te pone una canción puede ser netamente alegre, entonces como que matizas el paisaje y la música, le unes. Claro, el unir esos dos elementos, la música, el paisaje, también es importante porque te lleva a descubrir algo nuevo. Algo nuevo, lo que tú, no es simplemente ver el paisaje, sino con la música tú ya vas profundizando tu mirada. Ya te ves algo como que te centras en buscar algo diferente. No lo general que todo mundo ve, yo que sé, la montañita y la nieve, no. Sino ya es una sensación más espiritual, se podría decir, porque ya vas acompañando, ya vas conociendo, ya vas profundizando tu mirada, te vas concentrando en algo nuevo. Y que si, que tú, sin duda alguna, te llena y te emociona descubrir algo más allá de lo que generalmente se te puede presentar en el camino. Y eso va a mi siguiente pregunta. ¿Es necesario que viajes geográficamente hablando a algún lugar para que la música te transporte? O sea, me refiero, ¿puedes viajar sin necesidad de moverte o no? Claro. ¿No es? ¿Es cierto? Pero en muchas ocasiones tú escuchas una música de otro lugar y la letra te transporta a ese lugar. Te hace viajar la música, claro. ¿No? Y es lo que también queremos hablar en este programa, así que si ustedes nos están escuchando a través de las ondas de la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos están escuchando tal vez a través del TuneIn, que también estamos en TuneIn, o a través de la aplicación que te descargaste, tenemos un número de teléfono si te interesa que tú nos cuentes. ¿Qué tipo de música escuchas mientras viajas? Si eres de las personas que escucha música mientras viajas, tal vez eres de los que lee, tal vez eres de los que ve el paisaje, tal vez ni usas la música para emprender tu viaje. Tenemos un número de teléfono y nos puedes escribir al WhatsApp, es el 099-1323-554. 099-1323-554. Cuéntanos tus experiencias de qué tal andas en tu viaje, qué tipo de música escuchas. Por ejemplo, yo tengo un playlist, o sea, una lista musical de música para viajar. Entonces, ¿nos puedes contar tú cómo te has organizado? Tú que tienes, ya bastante, no es el viaje dentro de la ciudad o dentro del país, tú ya eres un viaje internacional, es que vienes de Bolivia y vienes de Ecuador. Y es un trayecto que también requiere de a ti que te gusta la música. Exacto. Que tienes la asociación de la música y el viaje. Uh-huh. Y tienes ya formado un play. Uh-huh. Entonces, ¿nos puedes contar cuál es esa experiencia o cómo tú la escoges de esa lista de canciones que te acompañan en los viajes? Hay mucha música en mi playlist que habla, por ejemplo, de libertad. Entonces, claro, cuando yo viajo me siento muy libre porque siento que me puedo mover y puedo ir al lugar donde yo quiera. Y entonces hay muchas letras que hablan sobre la libertad. Eso es, por ejemplo, uno de los indicadores. No necesariamente tiene que haber una palabra viaje en una canción para que esté en este playlist. También hay música internacional, como decías. Eso es lo que te quería preguntar, es tú que has viajado por algunos países, ¿hay algún país, alguna canción que te motiva o que siempre escuchas que ya no puedes dejar de escuchar? ¿La misma canción en todos los viajes? Sí, en todos los viajes. La misma canción, sí, y la vamos a escuchar también. La traje, la voy a poner más o menos para la segunda parte, que es mi canción favorita. Es la mejor canción de ¿Por qué? Ahorita les explico por qué, pero para no cansar más a la audiencia, vámonos a escuchar a otro grupo nacional. Ellos son los Alcaloides y esta canción me encantó mucho porque dice: tal vez hoy en bici te vaya a ver. Y aparte que me encanta andar en bici, también habla sobre viajes, otro tipo de viajes. Entonces vámonos a escuchar Alcaloides, tal vez hoy en bici te vaya a ver. Thank you. vayas hoy en bici te vaya a ver, porque no es la única forma en la que tú puedes viajar en bus. Hay muchos viajeros en bici, Hay sí. muchos viajeros en bici. Yo manejo bici y me muero por algún día recorrer al menos Latinoamérica. Hay algunas personas que prefieren ir recorriendo el mundo, lo que es en bici, tal vez sí. por ir de mochileros, tal vez mochileros. Por lo claro. Sí, no, definitivamente. Mucho tiempo, pero mucha paciencia. Bueno, eso fue, tal vez en bici te vaya a ver, de alcaloides. Ahora vamos a hablar de las etapas para un viaje. Sí. Porque no es que tú de pronto despiertas y dices, mañana me voy de... Pero hay ocasiones si en las que sucede. Hay ocasiones que sí. Que son viajes imprevistos. Imprevistos, ya. Que de la noche a la mañana algunos sí podemos decir, me voy. Si tienes los medios, como que sí, ¿no? Si tienes, digamos, una bici, te la montas y te vas. Pero digamos, viajes un poquito más largos, un poquito más lejanos, en los que, digamos, tienes que... Bueno, entonces... Planificar, ¿no? Preparar. Después de esa planificación vendrá una despedida dolorosa, tal vez, quizá, no sé. Luego viene una etapa donde vives el viaje, disfrutas el momento, y una etapa de que vuelves a tu realidad, donde tienes que volver, y es como que un shock tremendo, ¿no? Entonces, comenzamos por la etapa de la planificación. Una de las etapas de la planificación es hacer tu playlist de música, ¿o no? Sí, para las personas que prácticamente escuchan música, porque... Ajá. Si en caso tienes otro modo de viajar, entonces preparas tus libros, yo creo. Ajá, preparas tus libros. ¿Qué que más? Es dependiendo de los gustos y cómo de la situación. Claro, y de la situación, como dice Jordi, cómo la persona le gusta viajar. No todos los casos son iguales, no a todos les gusta la música, no a todos les gusta la lectura, pero independientemente de la situación, todos tenemos que tener esa planificación. Exacto. Para poder viajar. Sí, ¿no? Bueno, tampoco es regirse en un recetario. No, ¿no? Obviamente. Porque también es no. bueno a veces ir como que a la aventura, pero digamos, o sea, tampoco vas a aventurarte en ir a la terminal y a ver si hay pasaje, ¿no? No. Claro, debe tener planificado ya, y, preparado algo. Y es... Justo eso, porque ajá. estamos en fechas. Ahí está. Que se viene el feriado por Navidad, por fin de año, que son fechas importantes, que la mayoría de personas desean viajar, desean ir a otros lugares, y obviamente es la acumulación de personas que va, ahí sí sería lanzarse a la aventura, si hay o no hay pasajes. Ajá. Si es que de por ahí me dan un puestito, o sea, creo que para estas fechas, por lo menos todos tenemos... Si vamos a viajar o vamos a salir, sí tener un plan. Yo creo, Brendita, verás que ya cuando son feriados, ya ahí sí existe un tipo de planificación si vas a viajar. Exacto. Pero en cambio, si es que estás días ordinarios, ahí sí es el viaje a la aventura, ya, claro. Claro. A eso me voy, que dependiendo de las fechas y cómo nosotros nos vamos a acomodar los viajes, tenemos que tener una planificación previa a salir de casa. Sobre todo se habla de planificación cuando quizás vas a hacer un viaje largo o un viaje por un tiempo prolongado. Y esto claro. implica un tema que va a tocar fibras muy sensibles en muchos de nosotros, que son las despedidas de los viajes. Cuando has tenido que realizar algún viaje largo, te has tenido que despedir primero de la familia, luego quizá algún corazón dejar por ahí, ¿o no? Sí, no hay experiencia aquí de viaje, de irnos un buen tiempo y dejar a alguien. O sea, viajes cortos por el momento. Bueno, te voy a extrañar, amor. No, ya, sí, sí, es verdad, porque sí he tenido un viaje largo y, verdad, bueno, por lo menos para mí sí ha sido un poco doloroso, porque yo soy bien apegada a mi familia. Entonces, irme más de un mes, por ejemplo, fue... Claro, extrañas. O sea, los primeros, o sea, ya irte de casa, saber que te vas, o sea, cuando dices, sí, vas a viajar, sí, qué alegría, todo bonito, todo feliz, pero ya cuando llega el momento de decir adiós, entonces, bueno, de la casa saldré sonriente y todo, pero ya en el transcurso del camino, a uno sí se le vienen los sentimientos, se le vienen los pensamientos y... Va recordando, dice, ¿y cómo estará mi mamá? ¿Y cómo me irá ahí? ¿Me irá ahí bien? ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿yo qué? ¿Cómo estaré? Sí, son situaciones que, como tú dices, también hay que prepararse. Exacto. También la persona cuando va a hacer ese tipo de viajes largos. Es una preparación psicológica también, el pensar que no vas a ver quizás, hablando de corazones, que quizás no vas a ver a una persona querida por bastante tiempo. Yo entiendo que ahora la tecnología une a las personas, pero no es el mismo. Claro. Exacto. Tú que has viajado, ¿qué tiempo te preparas ya? ¿Haces una planificación? Y otra pregunta, en cada lugar que has estado, ¿te has sentido un apego igual? Uy, es que yo me encariño muy rápido de todo, me encariño. encariño muy rápido de los lugares que conozco, de las personas que conozco, de las cosas que tengo. Me encariño muy rápido. Me preparo, dependiendo del viaje. Si digamos es un viaje corto, tiene que haber una planificación al menos de unas dos, mínimo una semana antes. O sea, no puedo planificar días antes, incluso por el tema de, qué sé yo, reservaciones, pasajes y demás. Y nada, entonces, es bueno esta etapa de planificación, y también es bueno hablar sobre esta etapa de despedidas. Y ya antes de que nos vayamos a lo que son los primeros 30 minutos, qué rápido que es, hablando de despedidas, vamos a escuchar vamos a escuchar un temononón, que en realidad es de Nino Bravo, pero vamos a escuchar un super cover de los chicos de Seguridad Social. Esto es Un Beso y una Flor, para todos aquellos que quizás van a hacer un viaje y les va a doler. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.

escuchado Tren al Sur de Los Prisioneros. Estábamos hablando sobre música y viajes. ¿Por qué será que muchos autores han compuesto muchas canciones hablando de trenes? Tal vez porque viajar en el tren te nace, te hace sentir algo. No sé, es otra experiencia, ¿no? Sí, debe ser otra experiencia, pero también vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles de los transportes para viajar? Uh-huh. ¿Es el más seguro y cuál no? Uh-huh. Eso también es algo muy importante, es de cierto. Mencionar a todos nuestros amigos y amigas que desean viajar o que están pensando viajar, o quizá ya viajaron, ¿no? Y que tienen esas experiencias. Tengo un dato, un tanto gringo, pero un dato al fin. La Oficina de Administración Federal de Ferrocarriles y Análisis de Seguridad de los Estados Unidos, por ejemplo, afirma que de cada 431,000 viajes en tren, solo uno tiene la posibilidad de accidentarse. Considerando que, tenemos otro tipo de trenes, ¿no? O sea, allá en Bolivia tenemos una empresa de ferrocarriles muy buena que se está volviendo a activar y demás. ¿Aquí en Ecuador tenemos tren? Sí. Uh-huh. Tenemos, igual que no hace mucho, se reactivó lo que es la ruta del tren. Uh-huh. Que llega a distintas ciudades, que pasa por distintas ciudades de nuestro país, pero hasta ahora no hemos escuchado, por lo menos acá en Ecuador, que haya existido algún tipo de accidente en tren. ¿Ya? O sea, han existido lo que es descarrilamiento, pero no a gran magnitud. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo viajaba una vez en tren, allá en Bolivia, me iba a Uyuni en tren, pusieron de película en el tren, descarrilamiento. Era la película. Entonces tú viajabas en el tren y veías la película ahí de todos muriendo del descarrilamiento. Y era de, con miedo. ¿Cómo ponen esto? Es como si en el avión pusieran una película sobre aviones que se accidentan. Bomba. Claro. O sea, bomba. Qué feo, qué mal. Hablemos ahora de algún tema igual muy importante cuando se trata de viajar, que son los límites y las fronteras que tenemos con los países. Para viajar tampoco es que te puedes pasar a un país así. Obviamente, no. Creo que también ese es un pequeño y gran detalle al momento de que una persona desea viajar. Uh-huh. Como tú dices, una persona tiene la gana, la voluntad, el entusiasmo de ir y conocer todo el mundo, todas las ciudades, todas las fronteras, todos los rincones de todos los países, incluso dentro de tu mismo país. Pero también, ya hablando de un viaje internacional, se podrían decir, obviamente existen esas pequeñas trabas. Yo creo que se les da a los viajeros al momento de querer salir. Yo creo que mi forma de parecer, si vas a viajar internacionalmente, eso entra en la planificación que nos decía Pau. Ahí está, eso es muy entonces, cierto. Entonces, si vas a viajar internacionalmente, debes tener una planificación previa, saber qué documentos necesitas para que no te cojan de sorpresa y te quedes con el viaje cortado. Sí, tal cual. En nacional, obviamente puedes mudar. Claro, obviamente, porque es dentro de tu país. Eso es cierto, ¿no? Pagar peajes es otra cosa. Ya. Pau, ¿que has viajado, te han cortado el viaje por falta de algún papel o siempre todo listo? No, sí. Quería preguntarte eso, sí, es tener la planificación, tener todos los documentos listos, pero también es el cómo realizar el trámite. Exacto. ¿Es una tramitología o simplemente tienes que hacer dos y tres cosas y ya puedes viajar? Para viajes internacionales lo primero que tienes que listar es tu pasaporte, ¿no? Y dependiendo de qué país eres, por ejemplo, los miembros de la comunidad andina, podemos viajar a un país y solo presentar nuestra cédula de identidad. No es necesario el pasaporte. Eso, hay que ver que el país al que estás visitando te dejen entrar con visa o sin visa, ¿no? Así sea la visa turista, la visa estudiante, la visa profesional, qué sé yo, hay tantos. ¿Pero te ha pasado que te has olvidado el papel o...? No, porque todavía, como te digo, siempre soy planifica. Como que, sí, soy insoportablemente meticulosa cuando se trata de mis viajes, entonces, una vez casi no viajo porque no tenía el inyectable de la fiebre amarilla. Y para entrar a Ecuador también me iban a pedir esta tarjeta, que es una tarjeta internacional, sí, también, claro. Que tú dices que estás vacunado, ¿ya? Y que no vas a contagiar a nadie, claro. En el país visitante, ¿ya? Entonces esta cuestión de los documentos también tiene mucho que ver en este tema de los viajes. Claro. ¿Se imaginan viajar sin fronteras? O sea, que tú puedas entrar y viajar sin fronteras. Tener esa libertad. Y hay una canción muy buena que habla sobre eso, que es de Los Rodríguez. Soy medio clasiquera. Estoy clasiquera hoy. Vamos a escuchar a Los Rodríguez y vamos a escuchar esta canción que dice tal cual: sin documentos. Ahí vamos. Estamos hablando sobre viajes y música. Nos estás escuchando a través de la 940 AM Radio CCE. También puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Puedes descargar el Play... La aplicación... En Play Store. En Play Store. Puedes descargar el playlist de viajes. Ya no vendría. Y también puedes mandarnos algún mensaje si tienes que contarnos experiencias sobre viajes del 099-13-23-554. O si no, también en las redes, como es Radio Barbasur. Sí, Radio Barbasur nos encuentran en el Facebook. Viajes. Hemos hablado de etapas de viaje, hemos hablado de la dolorosa despedida, hemos hablado de documentos, de transporte, ¿qué nos falta tipo hablar, de Pau, transporte? Mucho. Creo que nos falta hablar de inspiración. Brian, ¿qué nos falta hablar? Sí, lo que yo estaba diciendo es, cuando tú llegas a un lugar, ¿de qué te enamoras? Ay, quizá de la comida. Qué pregunta más peligrosa. Del paisaje. O sea, del paisaje, la comida, de la... Yo creo que son un amabilidad de las personas. O sea, ¿cómo es tu adaptación a tu nuevo, al lugar donde tú llegas? Tu nuevo mundo, temporalmente, que se podría decir. Exactamente. Yo primero me enamoro de la comida. Primero. No es para mí importante. Aquí en Ecuador, ¿de qué te has enamorado por el momento? ¿De comida? Claro, del comida. Encebollado. Sí, les prometo que del encebollado. Si todo el mundo me mira así de ¿qué? ¿Y comida serrana? Comida serrana, como un locro de papas, algo así. Sí. Sí, también probé recién el fin de semana por locro de papas. Me dijeron que ahora que voy a la costa voy a probar la mejor comida ecuatoriana. Sí, me dijeron, en relación a mariscos. Sí, vas a comer muy bien ahí. Sí, la comida de la costa es súper, súper buena, muy rica. Ajá. Y también hay lugares que son precios muy cómodos donde tú puedes degustar un millón de platos típicos de la costa. Ah, eso es bueno saber eso. Pero hay personas que se enamoran de la comida y ¿te ha pasado que viajas a un lugar, hay mariscos y no te gustan los mariscos? Sí, me pasa que... O las cosas son distintas. Claro, por ejemplo, sí. Aquí el camote... no sé, o a menos que me haya tocado un mal camote, no es nada dulce, eso, no sé, pero yo buscaba un camote súper dulce y como que no es. Lo que sí me ha pasado en efecto comida en viajes es querer volver a algún lugar a viajar por la comida, ¿me entiendes? ¿A qué lugar regresarías ya que...? Yo volvería a Colombia a probar, digamos, todo lo que son los bocadillos, que son unos dulces que, o sea, allá los preparan. O sea, distinto. Claro, distinto. Puedo encontrarlos aquí incluso. Pero porque no es estamos la misma cerca razón de Ecuador. Que... No, para nada. O digamos una bandeja paisa, que ya les pedí a mis amigos igual que por favor me preparen, que igual no es tan difícil, pero o sea, no es el mismo gusto que tú vayas a comer a ese lugar del que viajaste. Sí. Es que yo creo que el ambiente también te ayuda. Si estás, por ejemplo, en Colombia y pides la bandeja paisa, el ambiente... Porque en Colombia encuentras un ambiente que es colorido, alegre. Entonces yo creo que eso también es lo que te motiva. La diferencia también creo que está en la preparación. Sí, también. Sí, es muy, muy importante la preparación y cómo lo van realizando. Creo que es lo fundamental para que tú puedas decir, no, yo regreso acá porque esta comida es no se iguala a ninguna otra. Pues sí, hay lugares que, por ejemplo, hablando del cebollado, en todo lugar lo preparan, todo mundo lo hace, por lo menos acá en el Ecuador. Pero sí hay lugares que tú dices, no, yo me voy a comer acá, porque aquí es donde mejor lo prepara. ¿Y por qué? Por la sazón. Lindas experiencias que tú puedes vivir en un viaje, puedes enamorarte de la comida, puedes enamorarte de las personas, puedes enamorarte de los lugares que visitas. Pero la música siempre va a estar presente. Y nos vamos a escuchar ya una de las últimas canciones, que también es de un grupo nacional. Esto es Sudakaya. ¿Se está bien? ¿Digo bien? ¿Lo estoy mencionando? Sudakaya, bien. Sudakaya. Sí, Sudakaya. Sí, yo escuchando la música recién. Y esta canción se llama A Pie. Y me encanta la letra porque habla igual de la misma forma de un viaje sin pasaporte ni documentos. Vámonos a escuchar A Pie de Sudakaya. Thank you. Hablado bastante sobre viajes y todas las etapas que tienes que tener para realizar un viaje exitoso, pero como todo viaje, pues hay que volver a la realidad. Y una de esas realidades es que el programa tiene exactos 5 minutos. Es hora de irnos despidiendo y cerrando el tema de hoy. Vámonos cerrando. Claro, Pau, Brendita, un gusto haber compartido sus experiencias aquí en Musicalizados, conocer también un poco más sobre... Pau nos contó un poco más sobre su vida, sus experiencias, sus malas experiencias, casi ninguna. Sí. Pero bueno, es una buena metodología mezclar lo que es música y viajes. Sí, es bueno. Que la música es un complemento para la vida. Uh-huh. Y en especial para viajar. Creo que la música te acompaña en todo momento, en todo lugar. Si eres una persona que gusta la música, escucharla, creo que es un buen elemento para que lo puedas unir a todas tus actividades. Uh-huh. Que lo realizas a diario. Yo me estoy despidiendo, Pau, un gusto. Igual que haber compartido nuevamente la cabina. Jordi, gracias por estar aquí. A todos nuestros amigos y amigas, que tengan una feliz Navidad, una noche buena. Cierto. Que compartan junto a su familia, a sus seres queridos, que disfruten el momento, que disfruten la fecha y lo más importante, amor y paz en todos ustedes. De parte de Musicalizados, de Brenda Tipán. Chao, chao, amigos. Pero dejémosles con un temita musical. Vamos a dejarles con un tema musical. Y sin antes yo despedirme antes también, viajen. La vida ya es un viaje en sí y es un viaje que pues tienes que vivirlo todo el tiempo, ¿no? Muchas felicidades, felices fiestas. Nos vemos la próxima semana, así que todavía no les deseo feliz año nuevo, pero pásenla muy bien al lado de la familia. Escuchen mucha música y esto ha sido Musicalizados el día de hoy. Hasta el próximo jueves. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Y por más que pase el tiempo no me quitan lo bailao. Y por más que pase el tiempo no me quitan lo bailao. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se la lleva. Amor. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.